sabor y el sentimiento de Chanchi y los auténticos Vida. ¿Qué es mi vida? Esto que hoy nos separa, ¿qué fue de aquellas noches cuando me amabas? De tantos besos que ahora saben a nada, a nada, a nada. ¿De qué sirve un te quiero que hoy no es lo que espero? Vale más que calles, ya ni mientes bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hoy terminará esa zurda comedia. No más reproches al entrar por la puerta. No más excusas, que ya perdí la cuenta. ¿Por qué tantas mentiras, pura hipocresía? Tienes otra historia, que seas muy feliz. ¿Qué más decir? Ya vas, amor, se terminó. No puedo seguir mendigando por un resto de atención. Ya qué más da, si ni siquiera te das cuenta de que estoy muriendo en soledad. Caminas por la casa como que nada pasa. Ya vas, amor, se terminó. No puedo seguir mendigando por un resto de atención. Ya qué más da, si ni siquiera te das cuenta de que estoy muriendo en soledad. Caminas por la casa como que nada pasa y sigues evitando la verdad. Ya basta, amor. Amarte a ti, amor, fue lo más hermoso que me pudo pasar. Te quiero, y hoy no es lo que espero. Vale más que calles, ya ni mientes bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hoy terminarás absurda comedia. No más reproches al entrar por la puerta. No más excusas, y ya perdí la cuenta. ¿Por qué tantas mentiras, pura hipocresía? Tienes otra historia, que seas muy feliz. ¿Qué más decir? Ya vas, amor, se terminó. No puedo seguir mendigando por un resto de atención. ¿Ya qué más da, si ni siquiera te das cuenta de que estoy muriendo en soledad? Caminas por la casa como que nada pasa. Ya vas, amor, se terminó. No puedo seguir mendigando por un resto de atención. Ya qué más da, si ni siquiera te das cuenta de que estoy muriendo en soledad. Caminas por la casa como que nada pasa y sigues evitando la verdad. Ya basta, amor. De buscar mi libertad, vivir así, no puedo más vivir así.